Club Gem es, como bien lo decías, es una editorial independiente que nace luego de la publicación de una antología que se coprodujo con Pixel, que es otra editorial de la ciudad, que se llama El Último Día del Verano, esta antología. Ahí empezamos a formarnos, digamos, como editorial independiente, y decidimos encarar el año pasado varios proyectos divididos en series. Está la serie de narrativa y la serie de poesía. En la serie de narrativa se editaron dos libros también, más o menos alrededor de diciembre. Y bueno, como bien contaba Flor, está la serie de poesía que se llama Ojo de Tormenta, en donde editamos 3 libros físicos, pero 6 autores, uh-huh. Porque son 2 autores por libro. Esto que contábamos recién, ¿no? De un lado un libro, se da vuelta, tenemos el otro libro de Lucía en este caso y de Martín Calabrese, ¿no? Totalmente. El ingenio aplicado a las dificultades del mercado editorial, ¿no? Sí, y sobre todo el mercado editorial de poesía, que es algo que no se consume, ¿no? No es muy consumido, es difícil vender los libros, hay que remarlo. Te iba a preguntar, ¿cómo era editar poesía hoy? ¿Cómo hacen ustedes después también para hacerlo circular y demás? Bueno, las ediciones nosotros, no sé, las autogestionamos con ventas anticipadas y ahí logramos, digamos, costear los libros. Por eso decidimos también hacer 2 libros en uno para que sea más fácil y porque nos pareció piola esto, ¿no? De que pueda haber 2 libros en uno y los contrastes y no contrastes y el diálogo que puede claro. llegar a haber entre esos libros o lo que cada uno encuentre. En ellos. Y la posibilidad de enlazar, ¿no? Porque quizás, digamos, alguien te conoce a vos, en un caso, y esto, bueno, abre la posibilidad de que conozcas al otro poeta, y bueno, así la idea está buenísima. Y a mí se me pensaba que está bueno también por ahí contar un poco cómo fue el proceso de Club Gem, que recuerdo, se inició como un club de lectura. Sí, como un grupo abierto en Facebook. Claro, que después eso tuvo su instancia presencial, si le podemos llamar de alguna manera, en la estación provincial. Claro. Y todo se fue haciendo como una bola muy grande hasta que hoy, digamos, es una editora con todo lo que eso implica y, bueno, forma parte también de la revistería de Malicia. Claro. Es interesante el proceso. ¿Vos estás desde el principio o cómo acercaste? Sí. Yo estoy, digamos, desde los inicios del club, digamos, desde que el club se consolidó como editorial independiente. Ahí, bueno, nos sumamos, me invitaron los chicos a sumarme al proyecto y ahí estoy. Sí, es como decías vos, digamos, empezó como un grupo abierto en Facebook donde la gente podía compartir lo que escribía o literario y luego decidimos empezar a hacer encuentros de lectura, que por ahí ahora sí hay un poco más de movida, pero por ahí al principio nos parecía como que no abundaba, entonces nos pareció bueno que haya, no sé, un evento donde se pueda nuclear, no sé, literatura con música y otras artes, ¿no? Sí, la presentación de esta serie de Ojo de Tormenta tuvo un poco de todo eso, ¿no? Recuerdo ahí en Celaví que hubo música también y cada uno además fue muy linda la experiencia de cómo los presentaban, cómo fue también ese proceso de quién presentaba a cada uno de los autores, de los poetas, ¿no? No sé cómo fue que fueron eligiéndolo, pero fue muy lindo. Sí, es la idea, digamos, es eso, digamos, por ahí marcar como una línea uh-huh. en lo que es presentación esto, ¿no? De que, bueno, de que haya lectura, pero que también haya música, como otras veces ha habido teatro también, y otras disciplinas, porque lo entendemos como todo un conjunto, ¿no? Como que está bueno que todas las cosas se enlacen y convivan y coexistan. Totalmente. Sí, sacarle un poco el acartonamiento de la típica presentación del libro, ¿no? Donde Totalmente. El autor está subido a un estrado y dice, yo hice esto, esto, esto y esto, y la gente escucha, tratar de romper eso, ¿no? Por sobre todas las cosas, sí, por ahí romper con esa dinámica más acartonada que tienen las letras, ¿no? Y por ahí la presentación, nosotros los escritores, fue medio raro porque yo soy escritora, o sea, publiqué el libro, pero también formo parte del club, entonces estaba claro, estabas como repartida en dos roles. Repartida en dos roles, al igual que Ana, que es otra integrante del club, que también publicó su libro, que se llama Cardo. Entonces estábamos como divididas, ¿no? Ahí un poco presentando lo que es la serie, leyendo, bueno, el texto, que lo pueden encontrar en los libros, que a su vez los libros los pueden encontrar en Malicia, que es la librería que está en Celaví, y en varias librerías más de La Plata. Uh-huh. Paso el chivo, sí, si quieren, sí, ayudar. Muy bien. Y también otra cosa, que otro chivo también que podrías pasar, es contar, por ejemplo, digamos, la gente que tiene algo escrito, que tiene algo que no lo publicó y que tiene ganas de por ahí emprender el camino de una publicación, cómo, digamos, si es que ustedes lo están haciendo o no, cómo empezar a pensar en un proyecto de publicación, por ejemplo, con una editorial independiente. Claro. Nosotros, inicialmente, lo que se suele hacer, o por lo menos lo que se hizo con esta serie, fue una convocatoria abierta, al igual que fue la misma dinámica que se tuvo con la antología. Uh-huh. Una convocatoria abierta a poetas y poetisas, donde podían mandar su obra con digamos, muy pocos requerimientos había. Que está bueno, porque por ahí es otra concepción, ¿no? No es una poesía clásica donde, no sé, no hay métrica, no. Ajá, es otra, sí, concepción de poesía. Y bueno, y se presentaron muchísimas personas, y bueno, se hizo una selección de dos autores, y bueno, esa también es otra forma que, claro, que tiene el club, ¿no? A hacer convocatorias para los libros, en donde las personas se pueden presentar, y está bueno porque se abre a la comunidad, ¿no? Se abre el abanico, y no solo publican los que se encuentran dentro del circuito literario, sino que la idea es que todos tengan como posibilidades, ¿no? Para ¿Y que... cómo es ese proceso de selección? O sea, ¿se van pasando los textos entre ustedes? ¿Cuántos, sí, son los que, digamos, tienen voz y voto? No, en realidad todos decidimos. Sí, está como de, nosotros somos cinco. Está, bueno, Agustina, que es la diseñadora, Francisco y Leo, que forman parte del departamento, entre comillas, de narrativa. Uh-huh. Y Ana y yo de poesía. Esto de los departamentos nos sirve a nosotros como para dividir un poco los roles, y también es como lo que cada uno escribe. Los chicos escriben narrativa, nosotras escribimos poemas, entonces por ahí uno está mucho más empapado. Y bueno, eso. Y sí, la selección se hizo en función a por ahí las pautas que se pusieron a la hora de que nos envíen el material, y bueno, había muchísimos textos que queríamos seleccionar y que realmente estaban muy buenos, pero bueno, decidimos ahora empezar con estos. Con estos seis. Que son, claro, que son, bueno, los que seleccionamos de la convocatoria son el de Martín Calabrese y el de un chico de Tucumán que se llama Marcos Bauzá. Uh-huh. Que son, bueno, otros libros. Y a su vez, bueno, me quedan los otros dos autores que sí se acercaron al club en un inicio y nos acercaron su material, y uh-huh, la verdad que nos gustó mucho, y dijimos, bueno, como uno de los chicos, que se llama Andrés De Luca, que es de Quilmes, creo, si no me confundo, no tenía ninguna publicación en formato físico, entonces nos pareció bueno también como poder publicar a personas que no sean de La Plata. Uh-huh. Como con Marcos, que es de Tucumán, y Celeste Díez, que sí tiene otras publicaciones, que es de Capital, que por ahí es un poco más conocida en lo que es el ambiente de poemas y poetas, que es de Capital. Y esos son como los seis que publicamos hasta ahora. Bien. Pero bueno, este año supongo que habrá nuevas convocatorias, nuevas posibilidades, nuevos libros, ¿no? También. La idea es no parar. Bien. En Facebook los pueden encontrar en Club GEM Editores, ¿no? Cada libro crea un lector, dice abajo el lema de Club GEM. Y nos trajiste, Lu, para compartir algunos de tus poemas, ¿no? Sí, así trajiste es. Trajiste uno que es de tu libro, cuatro, y otro que está suelto, ¿no? Todavía, sí, no está incorporado en ninguna... No, en ningún libro. Tengo un blog donde, si quieren, lo pueden leer, y suelo subir las cosas, algunas cosas que escribo, que es Lucía Ana, y otra A más después de la A de Ana, luciana.wordpress.com. Sería. Muy bien. Bueno, compartimos entonces, ¿cómo se llama la que nos vas a leer? Engranajes. Engranajes. Levanto la persiana para ver si las piezas dejan de moverse, si el aire lleva o llena, o nos acerca las palabras, o hace desaparecer el silencio. Que en la espalda un agujero va de lado a lado, que las tortugas a veces son rojas, que las cosas por su nombre y las faltas con sus faltas. Seremos incapaces de deshacer el invierno o traerlo de vuelta. Bueno, Bien, bueno, y ahora compartís otro de, sí, del libro, que está en el libro 4, que se llama Fin y es el poema del final del libro. Uh-huh. Y bueno, dice... Te escuchamos. Así. Y poder caminar de la mano, esperarnos con la cena lista, sacarle fotos a tu sonrisa. Viajar, comprar plantas y regalarte una bata. Besarnos en la mañana, empujarte cuando me robes la sábana. Leerte cuentos, jugar carreras en bicicleta, llevarte el diario a la cama los domingos en pijama. Callar tus incoherencias, enojarme cuando no me mirás, no poder sostener la vista. Hacerte reír, robar libros, morderte el codo y el hombro. Mirar alrededor y solos. Taparnos con un acolchado amarillo y que me digas que soy bonita, y reírme y que me digas que soy tonta. Con música o en silencio, por la noche, la tarde o la mañana. Y poder terminar todo lo que de vos quiero, o empezarlo. Ponerlo en una gran lista, una inacabable lista, hasta que todo pierda sentido y las cosas se repitan. Real y tremendo. Y saberte ahí, donde siempre, donde aquí, y ahora, y ayer, y un círculo.